acá, como lo hacemos habitualmente, cada 7 días los vamos a estar acompañando con los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Nina Yanes y Eduardo Aguirre durante una hora aquí en Multitud. Hoy tenemos un programa muy especial que ya le habíamos adelantado en nuestra edición inmediata anterior. Tenemos en línea a Alejandro Cao de Venos, que es el representante de la República Popular de Corea para los asuntos de Occidente, para conversar a lo largo de estos 60 minutos respecto de un país que para los países de Occidente y más particularmente para los del hemisferio sur resulta muchas veces un enigma y en consecuencia la mayoría de los ciudadanos estamos a expensas de la información que con su sesgo, con sus particularidades y también con sus intereses la gran prensa internacional brinda sobre ese país que por supuesto tiene una realidad internacional muy gravitante. Buenos días, señor Alejandro Cao de Venos. Mi nombre es Eduardo Aguirre y este es el programa Multitud. Buenos días. ¿Cómo está usted? Un verdadero placer poder conversar a la distancia para conocer algo de lo que tiene que ver con la República Popular de Corea y tratar de alguna forma de allanar las dudas, las incertidumbres que se nos generan a tantos kilómetros de distancia sobre un país que es muy meneado por la prensa occidental. De manera tal que le reitero nuestro agradecimiento por estar junto a nosotros. Es un placer atenderles. Muy bien. Alejandro, nuestro interés particularmente es conocer en primer lugar en qué consiste su gestión, desde cuándo usted la está cumpliendo y cuál fue el motivo por el cual usted decidió, entiendo que a una edad muy temprana, durante su juventud, comenzar a militar en la causa de Corea del Norte, como lo conocemos aquí en la Argentina, como una forma de introducirnos a esta conversación coloquial que le propongo mantengamos. Muy bien, pues empieza más o menos la historia. Yo nací en 1974 y alrededor de los años 90 yo ya estaba muy interesado en lo que era historia asiática, culturas de Asia y sobre todo en temas políticos. Quería cambiar el mundo, era un joven idealista y eso me llevó a estudiar los clásicos. Obviamente, los clásicos como El Capital de Karl Marx y El Manifiesto Comunista, etcétera, para entender cómo funcionan las dinámicas de la economía y la sociedad. Lógicamente tuve también mi acercamiento a varios partidos políticos de izquierdas en ese momento, pero era una época convulsa. En los años 90, cuando tenía pues 16 años, estaba cayéndose todo lo que era el bloque socialista, la Unión Soviética. Entonces, había solo un país que permanecía en pie, de acuerdo, que conservaba pues las bases reales de una economía basada en la igualdad y como en una gran cooperativa, ¿no? Que es lo que es un sistema socialista alternativo al capitalista que está casi en todo el mundo implementado. Esto fue lo que me llevó a conocer en los años 90 a unas familias norcoreanas que vivían en Madrid y mi interés inicial se convirtió en pasión y decidí que iba a apoyar, iba a estar del lado de Corea del Norte y de las teorías del presidente Kim Il-sung, quien fue el que liberara el país contra el imperio japonés primero y posteriormente el imperio norteamericano. Así que decidí volcarme totalmente y esto, como digo, fue alrededor de los años 90. Esto hace pues que ya básicamente llevo 30 años trabajando codo con mis compañeros en el país en la posición de delegado especial para el Ministerio de Relaciones Culturales con el Extranjero. Básicamente, mi posición es la de puente, no solo con medios de comunicación, a nivel científico, cultural, deportivo, empresarial, en fin, cualquier tema de personalidades de otros países que quieran tratar con nuestra república, yo suelo ser el enlace, el primer enlace a nivel internacional. Y en mi caso es muy curioso también porque soy el primero y el único en la historia que tiene esta posición dentro del gobierno de la República. Qué interesante. Así que es una situación excepcional. Señor Caude Venós, en este recorrido de casi 30 años que usted tiene, de alguna manera mamando desde el interior mismo de la República de Corea del Norte, descuento que usted conoce, quizás como pocos, la verdadera realidad de ese país. Y en ese sentido voy a ir acotando los márgenes de mi pregunta. Me gustaría que usted nos dijera por qué se suscita este tratamiento tan lineal, tan adjetivante, por decirlo de la manera más respetuosa que puedo, por parte de los medios de comunicación occidentales. Bueno, yo creo, para empezar, pues el 90% de la información que sale sobre Corea del Norte es totalmente falsa. Como se puede usted imaginar, si una persona normal poco conocimiento tiene sobre lo que realmente pasa dentro del país, mucho menos alguien escribiendo desde Washington, sabe cómo es Corea del Norte, ¿no? Entonces, sin exagerar, podría llegar a un 90% de información falsa que se emite sobre Corea del Norte. Y esto se debe a dos factores principales. El primero es la propaganda para demonizar a un sistema comunista diferente, donde la vivienda es gratuita, la sanidad es gratuita y la educación universitaria es gratuita. Esto puede sentar un mal ejemplo, entre comillas, para otros países en vías de desarrollo o para tanta gente que se está muriendo por falta pues de acceso a un médico, no tener el dinero, el capital para tener una vida digna. Entonces, que otros países exploren unas vías alternativas al capital y a las grandes empresas, esto supone ya un peligro. Entonces hay que demonizar el sistema, hay que demonizar a Corea, además, lógicamente, de en su parte ideológica, porque es diferente, porque eso genera un sensacionalismo que reporta beneficios, obviamente. El sensacionalismo es también una parte muy importante del por qué se cuentan tantas mentiras, porque aprovechar ese desconocimiento para crear farsas y de esa manera vender periódicos o acaparar audiencia. Por otra parte, también hay un pequeño porcentaje de culpa, por decirlo así, en la parte coreana, y es que el país siempre ha estado prevenido respecto a la invasión extranjera o a la influencia extranjera. O sea, básicamente al coreano en el norte no le importa cómo los demás le vean. La gente vive su vida, pero no se preocupa realmente en explicar o en comentar cuando el exterior se interesa por el país. O sea, ha habido una dejadez respecto a las relaciones exteriores. Y de hecho a Corea se le conocía ya desde la antigüedad como el reino ermitaño, precisamente porque había sido invadida tantas veces que no querían ningún contacto con el exterior, ni siquiera comercial. Los reinos coreanos de la antigüedad decidieron cerrarse totalmente al exterior para prevenir precisamente las invasiones sucesivas que venían de los rusos, del imperio japonés, de los mongoles. Todo el mundo ha pasado y ha arrasado con Corea, así que todo eso crea una circunstancia también única en el mundo que hace que sea básicamente un agujero negro de información que muchas veces es utilizado por Hollywood y por los grandes poderes del capital para demonizar al sistema comunista socialista que existe en Corea. Señor Caude Venós, voy a ir puntualizando algunos aspectos que anoté respecto de su desarrollo anterior. Y en ese sentido quisiera preguntarle, aunque sea anárquicamente, ¿Corea tiene las libertades civiles y políticas que al estilo occidental tienen las repúblicas más conocidas del mundo? A ver, esto es un tema muy complejo, porque deberíamos hablar cuál es la libertad. La libertad en el capitalismo depende del tamaño de su billetera. Si una persona tiene mucho dinero, puede tener acceso a todo tipo de productos, a los mejores centros comerciales, a las mejores tiendas de moda y de marcas. Si una persona no tiene dinero ni para comer, se muere de hambre, como tanta gente en supuestos países del primer mundo y desarrollados. Entonces, ¿qué es realmente la libertad? Es la libertad basada en esa acumulación del capital, como sucede en España, en Argentina o tantos países del mundo, o es realmente primero la libertad de poder caminar libre por la calle, tener cada uno su propio destino, elegir su destino, que no sea dictado por grandes potencias, por ejemplo, y que uno tenga la libertad de estudiar las carreras universitarias que quiera porque no cuestan ni un céntimo, esa es la pregunta auténtica. Y esa es la diferencia entre un sistema capitalista y socialista. Entonces, si partimos de la base que la libertad realmente es, por lo menos, que exista una base igualitaria donde todo el mundo tenga lo necesario para vivir, como es una vivienda digna, que es gratuita, en Corea del Norte no existen los alquileres ni las hipotecas, como es una educación digna, gratuita, de calidad, en las universidades, totalmente gratuito. Entonces, en una sanidad, obviamente, si nos ponemos enfermos y resulta que antes de ingresar en urgencias tenemos que presentar la tarjeta de crédito, pues eso no es igualdad, eso no son derechos humanos. Así que, si consideramos esa igualdad, desde luego, Corea del Norte es probablemente el único, si no, de los pocos países del mundo que tienen esa libertad igualitaria para el individuo. Ahora, si nos referimos a que la libertad de tener $1,000,000 para comprarse un palacio y derrochar, pues obviamente no existe porque no hay esa posibilidad en Corea del Norte, ya que, como digo, ese dinero se reparte entre los ciudadanos. Conocerá usted mejor que yo los niveles de estigmatización que muchas veces se dan en Occidente, por ejemplo, respecto de la falta de libertad de expresión o de libertad de prensa en ese país. ¿Qué tiene usted para decirnos? Bueno, pues que ese es otro también de los tópicos que son totalmente falsos. La libertad de prensa no existe. O sea, en primer lugar, cada periodista tiene su propia ideología o vota a tal o cual partido. Muchos de ellos son también miembros de partidos políticos. Después, aunque el periodista pueda ser comunista, fascista, capitalista, socialdemócrata, liberal o lo que quiera, tiene un jefe al que se debe, y un medio de comunicación que está subvencionado por unos capitales que también tienen intereses políticos. Por lo tanto, es una quimera. No existe jamás la libertad de prensa. Cada medio de comunicación, sea radiofónico, sea escrito, se guía por un determinado tipo de ideología. Bien sea porque desean propagar esa ideología o porque desean que ganen tal o cual presidente y quieren apoyarlo a través de sus ondas, bien sea por unos determinados intereses, también en ocasiones sucede económicos, ¿no?, o de lobbies empresariales. Al final es que no existe, por lo tanto, lo que concurre a nivel de prensa y de periodismo internacional es una lucha o una batalla entre diferentes ideologías. Lógicamente, la parte del capitalismo es la que suele ganar porque son los que tienen más medios. Tienen millones que destina el propio Congreso de los Estados Unidos y de otros países. Hay millones de dólares destinados a crear radios o a crear diarios que actúen con tal o cual finalidad política específica. En el mismo orden, había anotado algo aquí que me pareció que es interesante, derivado de lo que usted señalaba. A través de esta tradición de precaución o de prevención que tiene Corea respecto de las influencias externas, le pregunto, ¿Corea del Norte es una sociedad militarizada, como se dice habitualmente aquí en Occidente? A ver, es una sociedad que tiene una preparación básica militar. No realmente una sociedad militarizada, porque la mayoría de la población sigue siendo civil y realiza sus labores y sus tareas diarias, lleva una vida normal y corriente, pero sí es cierto que todos los ciudadanos, los universitarios también, por ejemplo, cuando uno llega al segundo año de universidad, tiene una formación militar básica, de tal forma que si hay una invasión por parte de los Estados Unidos, bueno, de hecho seguimos en guerra los Estados Unidos desde los años 50, entonces puede volver a haber un bombardeo como el que mató a millones de coreanos, están preparados para responder frente a ese ataque, sepan cómo protegerse, cómo defenderse a sus familias y a su propia nación. Así que digamos que es un país que, en el que todo el mundo tiene una formación militar básica, es uno de los ejércitos más grandes y poderosos del mundo, sobre todo comparado con el tamaño, estamos hablando de más de 1,000,000 de soldados con un país con el que tiene 27 millones de habitantes, proporción grande. Y y es muy fuerte, lógicamente sabemos, sobre todo se conoce a Corea por el tema del arma nuclear. Así que el país tiene una gran capacidad militar, todo el mundo está preparado, pero no diríamos que es militarizado. Un país militarizado significaría que vive en un tipo de militarización permanente, ¿no?, en el día a día. Y una vez uno cruza la frontera, todas las ciudades son muy apacibles y las personas llevan una vida tranquila y hacen sus quehaceres que nada tienen que ver con lo militar. En este recorrido que estamos haciendo respecto de la visión un tanto sesgada que se nos plantea aquí en Occidente, yo quisiera preguntarle también, ¿qué es esto de la supuesta exaltación de la figura de los liderazgos en Corea? Sí, este es uno de los puntos más complicados de entender para todo Occidente. No tan complicado para cualquier asiático, porque tiene influencias del confucianismo. Si no leemos un poco los principios morales de Confucio, que influyeron muchísimo, no solo en la China, sino en otros países aledaños, como en el caso de Corea, si no estudiamos también determinados elementos budistas, el budismo también, otra de las filosofías más importantes en Corea, que se adoptaron oficialmente, para un occidental que no tiene relación con esas filosofías, cuesta mucho entender la figura de un líder que está continuamente querido por el pueblo y que sirve como referencia en el día a día. Esto se debe a esa tradición coreana y, como digo, la influencia de estas filosofías en las que, para entenderlo de forma más sencilla, es que para nosotros el líder es como un padre que actúa como elemento cohesionador de todos los ciudadanos. O sea, en toda la sociedad, lógicamente, no todos los vecinos pues tienen lazos de sangre, no son primos, ni son hermanos, no son de la misma familia, pero debe existir un nexo de unión para que todo el mundo se sienta parte de esa familia. Esa es la figura del líder, es como el padre de la sociedad, el padre que cuida de la sociedad y a la vez toda la sociedad se une en torno a él para formar esa unión que es la que impide, en este caso, que hayan problemas internos o que un ejército extranjero pueda invadir el país fácilmente. Así que es un elemento, digamos, un padre figura delante de la sociedad. Señor Cabo de Menos, y cuando existen problemas o conflictos internos, como en toda sociedad, cualquiera sea su forma de ordenamiento, ¿existen en Corea, como se dice habitualmente y se repite, campos de concentración? No, absolutamente no tenemos ningún campo de concentración. Lo que tenemos para los criminales habituales, que afortunadamente el crimen es algo que raramente se produce en Corea por la naturaleza de su sociedad, pero aún así, lógicamente, entre 27 millones de personas siempre hay un robo, hay un asesinato, hay un crimen. Desde luego. En este caso, el criminal que ha sido juzgado, tiene su abogado, su fiscal y ha sido sentenciado, no va a una prisión al uso, como puede ser en Argentina o en España, donde puede consumir drogas, puede hacer nuevas amistades para dar nuevos golpes y sabemos un poco, o por lo menos podemos indagar un poco, cómo funcionan las prisiones, ¿no? En España yo las conozco bien, tengo amigos que trabajan como funcionarios de prisiones y desde luego no son nada del primer mundo, excepto en facilidades que les dan, pero nunca en rehabilitación de los criminales, donde tienen de todo, desde teléfonos móviles hasta todo tipo de drogas que se puedan encontrar en la calle, se pueden encontrar en las cárceles españolas. Entonces, en Corea, lo que sucede es que ese asesino o ese ladrón tiene que trabajar para pagar el crimen que ha hecho a la sociedad. Por un año, por dos años, por lo que dure su sentencia, va a tener que trabajar recogiendo arroz o va a tener que cortar madera para hacer muebles, que luego serán entregados a los ciudadanos. O sea, son lo que conoceríamos como campos de trabajo forzados, porque tienes que trabajar aunque tú no quieras durante el periodo que dura tu sentencia. Entonces, es como una granja cooperativa, digamos, lo mismo que sería una granja cooperativa rural, pero en este caso, lógicamente, cerrada, vallada, porque son presos los que trabajan recogiendo el arroz que luego se reparte gratuitamente entre la población. Le agradezco muchísimo sus respuestas en cuanto a estos estereotipos que circulan habitualmente en la información occidental, por decirlo así de alguna manera. Y sí me gustaría comenzar a entablar con usted un diálogo que tiene que ver con aspectos que indudablemente hacen a la política internacional sustantiva de Corea. Hace muy pocos días, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, un país con el cual técnicamente Corea del Norte todavía está en guerra, ha elaborado justamente una enmienda para ponerle fin a este conflicto a propuesta, obviamente, del ala demócrata del gobierno estadounidense. ¿Cuál piensa usted que puede ser el curso que puede llegar a tomar esa o a tener esa iniciativa parlamentaria? Bueno, esperamos realmente que eso se convierta en realidad. Es lo que hemos deseado desde que Estados Unidos comenzara su ataque a Corea el 25 de junio de 1950. Esa guerra llega a un armisticio el 27 de julio del 53, pero significa un armisticio, básicamente una pausa, una tregua, pero como hemos comentado oficialmente, todavía los Estados Unidos, al estar en guerra, pueden atacarnos en cualquier momento sin necesidad de justificar ese ataque, debido a que estamos en un momento bélico. Por lo tanto, para nosotros siempre hemos solicitado a los norteamericanos firmar la paz definitiva para asegurarnos, lógicamente, que podemos vivir en paz, porque si decidieran atacarnos de nuevo, tendrían que volver a construir desde el principio la excusa para bombardearnos. Básicamente lo que hicieron con Irak. Podemos ver que la invasión de Irak se sustenta en unas armas de destrucción masiva que no existen, pero los Estados Unidos, debido a su poder y su influencia en otros países, va construyendo un caso, va construyendo una hipótesis y justificar el bombardeo y la matanza de miles y miles de civiles. Eso es lo que siempre hacen, pero eso tarda un tiempo en conseguir esa justificación de cara a la palestra internacional. Y eso es lo que queremos nosotros antes de proseguir con negociaciones por el levantamiento de sanciones o establecimiento de embajadas. Para nosotros lo más importante es que se acabe la guerra de Corea, porque a partir de ahí sí que podemos construir cualquier tipo de relación internacional con los Estados Unidos o sus países satélites. Pero hasta que Estados Unidos no firme esa paz, cualquier otro tipo de acuerdo no tiene realmente una base contundente porque estamos en guerra. Por lo tanto, puede caer en cualquier momento cualquier otro tipo de acuerdo, por ejemplo, en el sector económico. Yo le hacía esta pregunta porque, independientemente o con abstracción de la iniciativa de la Cámara de Representantes, esta iniciativa del Partido Demócrata, la propia administración republicana ha hecho gestos de acercamiento concretos, por lo menos visibles, no sé si concretos, visibles, con el presidente de Corea del Norte. ¿Esos acercamientos más este proyecto de enmienda estarían dando la pauta de que quizás existe alguna voluntad por parte de Estados Unidos de ponerle fin a este conflicto? ¿Cuál es su punto de vista? A ver, independientemente de republicanos o demócratas, le voy a recordar que William Jefferson Clinton, siendo demócrata, quiso invadir de forma preventiva a Corea del Norte. Sí, claro. Y que solo cuando, en los años 90, entonces solo cuando nuestra república se retiró del Tratado de No Proliferación Nuclear, que es el único país que lo ha hecho en la historia, cuando nos dimos cuenta de que no importa lo que hiciéramos, Estados Unidos solo quería invadir y explotar nuestros recursos, cuando eso sucedió, Clinton optó por la vía del diálogo, solo cuando vio que procedíamos al desarrollo nuclear. O sea, pasó de invasión a diálogo. Luego él perdió las elecciones. Y vino George Bush Jr. George Bush Jr., republicano en este caso. ¿Qué pasó? Él destruyó todos los acuerdos que se lograron durante la administración Clinton, que como saben envió a su secretaria de Estado, Madeleine Albright, a Pyongyang. Los destruyó y declaró que Corea del Norte estaba dentro del eje del mal y volvió a hablar de guerra preventiva. En los últimos meses del mandato de George Bush Jr., volvió a cambiar porque vio que no, la presión y la invasión no funcionaba y en los últimos meses intentó un acercamiento diplomático, pero perdió las elecciones y vinieron de nuevo los demócratas, con Obama, obviamente. Y Obama, premio Nobel de la Paz, sin merecerlo, sin méritos, probablemente ha sido el peor presidente en las elecciones, o sea, respecto a las relaciones con Corea del Norte, porque volvimos a estar a un paso técnicamente de la guerra nuclear con los Estados Unidos. Obama no hizo absolutamente nada por la paz, no hizo absolutamente nada por el entendimiento, sino lanzó más presión, más maniobras militares y más amenazas de invasión. Así que es como si avanzáramos un paso y retrocediéramos dos cada vez que hay un nuevo presidente norteamericano, independientemente del partido al que pertenezca. Ahora, hay un gran cambio con Trump. El cambio actual es que no solo hemos demostrado que tenemos armas nucleares, tenemos misiles intercontinentales que pueden golpear cualquier ciudad de los Estados Unidos, sino que además disponemos de la bomba de hidrógeno. Una bomba que cargada en un misil puede llegar a ser 1000 veces más potente que la que lanzaron los propios Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki, por solo uno de los misiles que impactara en los Estados Unidos. Esto ha obligado a la administración, sea demócrata o republicana, a contemplar que la invasión preventiva ya no es una opción. Porque si ellos invaden, hemos declarado que acabaremos con los Estados Unidos de América. Y es suficiente con un solo misil para acabar con esa sociedad, por sus propios problemas y porque todo el mundo allí va armado. Y ellos mismos se enfrentarían, y bueno, de hecho se están enfrentando regularmente entre ellos, pero la situación actual es muy diferente. Tenemos la bomba H, tenemos misiles intercontinentales, por lo tanto, invasión ya no es opción. Ahora solo cabe el diálogo. Es la única manera de que los Estados Unidos tengan la garantía de que nuestra tecnología no pasará a otros países, que es a lo que ellos más temen. Que nosotros podamos ceder o vender nuestros misiles, nuestra energía nuclear, a terceros países como, por ejemplo, Irán. Es cierto, esta inscripción en lo que usted denomina, mejor dicho, lo que se denomina en política internacional el eje del mal, que es una creación unilateral de Estados Unidos y sus países aliados, esta doctrina de la guerra preventiva son por lo menos formulaciones y categorías muy incómodas para los países que no son del todo dóciles a los mandatos de un sistema de control global basado fundamentalmente en el castigo, la punición, la amenaza, en fin, algunas de las cosas que usted mencionaba. Ahora, en este marco, con la relación de fuerzas internacionales que existe, con el grado de sofisticación de los armamentos que poseen las distintas potencias, con la relación de fuerzas que existen, ¿ustedes siguen pensando, digo, en Corea del Norte, que la opción es meramente disuasiva desde el punto de vista militar? Hoy por hoy, lo que han superado es la posibilidad de que la situación se conjure en base a un ataque, por estos motivos que usted me señalaba. Sin duda, el desarrollo nuclear siempre ha sido con el único interés de defender a la República, uh-huh. O sea, actuar como disuasión frente a un ataque nuclear norteamericano que se iba a producir, que lo sabíamos, porque los planes uh-huh. están, y está registrado que William Clinton ya tenía el plan de ataque. El propio Trump lo ha dicho, Clinton iba ya a atacar a Corea del Norte y hubiéramos entrado en una guerra nuclear. Eso lo ha dicho el propio Trump. Él mismo lo sabe y es así. Entonces, ¿de qué han valido las armas nucleares? Han demostrado que estábamos en lo cierto. Que una vez las desarrolláramos al máximo nivel, los Estados Unidos se verían obligados a negociar. Es increíble que unas armas que pueden matar a millones de personas sirvan para asegurar la paz del mundo. Pero por desgracia es el mundo en el que vivimos y mientras hayan potencias imperialistas como los Estados Unidos que se dedican a intentar someter a otras naciones más pequeñas con su arsenal militar y su capacidad tecnológica, la única forma de pararle los pies a ese imperio es jugando las mismas cartas. Y en este caso, un arma nuclear que obviamente sabemos que en una guerra nuclear nadie gana, sino que todo el mundo pierde, incluidos los propios Estados Unidos, por eso no serán tan suicidas de iniciar un ataque contra nuestra república. Y de ahí viene precisamente que se esté dirigiendo todo el arsenal, el control militar y la atención hacia la República Islámica de Irán, que es probablemente el próximo objetivo militar norteamericano, ya que obviamente con Corea saben que no pueden ni tienen ya la posibilidad de atacar. Más allá de estas especulaciones de tipo militar, por decirlo de alguna manera, que está usted analizando, yo lo estoy escuchando atentamente, quería preguntarle, ¿cuáles son, por eso digo, más allá de las cuestiones militares, cuáles son los aliados estratégicos que Corea tiene en la región? Actualmente y de forma tradicional también han sido así, tanto la República Popular China como la Federación Rusa uh-huh. son los países vecinos. Además hay una gran diáspora coreana, muchísima gente que durante las guerras y los sufrimientos se han ido a vivir a esos países y han creado sus comunidades. Hay miles y miles de chinos de raza coreana viviendo en el país y en Rusia también. Y en Japón, obviamente, debido a 40 años de colonización sobre Corea. Así que existe una relación, digamos, fundamentada en la lucha también con tan imperio. Murieron muchos coreanos por la independencia de China y muchos voluntarios coreanos también por ayudar a Rusia contra el imperio japonés. Y existe, digamos que está forjado en la sangre de los pueblos, a pesar de que existan sistemas políticos diferentes. Obviamente, sin tanto China como Rusia, en la actualidad son países totalmente capitalistas en lo económico y en lo social generalmente, ¿no? Exceptuando China, que tiene un partido único, pero económicamente es un país totalmente capitalista. Así que sí que tenemos una buena relación con los países vecinos. Sí es verdad que estamos notando en los últimos años que tanto China como Rusia quieren crear su propio mercado y no depender tanto de los Estados Unidos, que poco a poco se van comiendo el territorio como el mar sur de China. Pero frente a un conflicto militar, nosotros dependemos de nuestras propias fuerzas, solo de las fuerzas de Corea del Norte. No esperamos la ayuda ni de China ni de Rusia frente a un hipotético ataque de los Estados Unidos, porque eso significaría que ellos tendrían que entrar totalmente en el conflicto. Y de hecho existen documentos de cómo incluso en el pasado tanto Corea del Sur como China se han reunido con Estados Unidos para repartirse una hipotética Corea del Norte que hubiera sido ocupada por los Estados Unidos. O sea, estos documentos existen y sabemos que China al final va a mirar por su propio interés. No va a meterse en un conflicto con la primera potencia mundial únicamente porque un pequeño vecino es diferente. Así que militarmente consideramos que dependemos en nuestro propio ejército y armamento. Ahora, comercialmente, a nivel pues de intercambio científico, cultural, sí que existe una gran relación, tanto con Rusia como con China. Hablando de relaciones, ¿cómo son actualmente las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur, por una parte, y cómo son las relaciones con Japón? Con Corea del Sur, siempre nosotros hemos abogado por la reunificación, y eso se ha reflejado en los diferentes acuerdos entre, no solo con el actual presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, sino con otros presidentes anteriores, desde el año 2000, el presidente Kim Dae-jung, que fue premio Nobel de la Paz. Entonces, desde el año 2000 se han firmado varios acuerdos para la reunificación pacífica del país, básicamente siguiendo un modelo confederativo, un país con dos sistemas políticos diferentes, ¿vale? Una confederación. El problema es que Corea del Sur es colonia militar hasta hoy de Estados Unidos. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos puso sus bases y sus misiles nucleares en Corea del Sur y puso a las tropas bajo su control. Entonces, Corea del Sur hasta hoy sigue siendo una marioneta de las órdenes norteamericanas. Y aunque su presidente, votado por su pueblo, que es el señor Moon Jae-in, desea dar más pasos por la reunificación, aunque la absoluta mayoría de coreanos del norte, del sur y en el extranjero desean una reunificación pacífica, no podemos avanzar porque el sur no es un país soberano. Depende de la luz verde de Donald Trump. Así que si hasta que Donald Trump no permita esa posibilidad, ese avance, no podremos acercarnos más. Pero el deseo general es por la paz y por la reunificación de Corea basado en un modelo de un país con dos sistemas. Con Japón la relación es prácticamente nula, no existente, no hay relaciones diplomáticas. Como lo digo, Japón estuvo 40 años ocupando Corea, esclavizando a sus niños, prostituyendo forzadamente a sus mujeres, lo que se conoce como las mujeres confort. Mujeres y niñas con 12, 13 años eran violadas sistemáticamente por el ejército nipón y hasta fecha de hoy Japón no ha solicitado disculpas, así como si lo hizo la Alemania de Hitler por todos los crímenes que sucedieron. Había un hermano de Hitler, que era el emperador Hirohito, que era el emperador de Japón y con el que se repartió el mundo. Mientras Hitler iba a ocupar Occidente, Hirohito iba a ocupar Oriente. Así produjo todo tipo de masacres, no solo en Corea, en China, en Singapur, en Malasia, allá donde llegó el ejército imperial japonés, que sometió, violó, destruyó y saqueó todas las naciones donde alcanzaron. Y Corea, lógicamente, fue la que más sufrió durante 40 años ese tipo de problemas, que hoy en día es noticia de nuevo, precisamente porque eso ha llevado a una guerra comercial entre Corea del Sur y Japón. Está todos los días en los diarios, pero esta lucha comercial se basa en que Japón todavía no se ha disculpado por las atrocidades que realizó el ejército imperial hasta fecha de hoy. Muy impresionante. Permítame hacerle esta pregunta. Usted señalaba hace algunos minutos que la única revolución de matriz marxista que subsiste en el mundo es justamente Corea del Norte. ¿Esto es así? ¿Lo entendí correctamente? Desde mi punto de vista, sí. Uh-huh. Es el único país realmente socialista. Porque si cogemos la base económica, sobre todo en la economía, todas las empresas, sin excepción, deben ser del Estado, deben uh-huh. ser populares. En el momento en que un país realiza experimentos con lo que es la economía de mercado del capitalismo, en la que una persona puede abrir empresas por su cuenta y se queda con ese beneficio, allí ya empieza a haber una diferencia de capas sociales entre el empresario y el trabajador normal. Entonces, eso lleva a una inequidad que obviamente va a generar más problemas en el futuro, ¿no? O sea, pero básicamente lo que se fundamenta en la economía socialista es que el sudor del obrero no va a manos de un empresario que es el que se aprovecha de la esclavitud o del trabajo de ese obrero. Precisamente lo que consiste el socialismo es que la empresa es pública, por lo tanto todas las ganancias de esa empresa se reinvierten en la población. De esa forma, en Corea del Norte todas las viviendas son gratuitas, no hay que pagar alquiler ni hipoteca. Uh-huh. La regala el Estado. ¿Cómo la puede regalar? Porque precisamente el Estado aprovecha todo ese dinero común, toda esa riqueza generada, para reinvertirla en la población y no queda en manos de unos pocos privilegiados. Por lo tanto, considero personalmente que el único país realmente socialista es Corea porque permanece fiel a esa idea de mantener tierra, propiedad, empresa en manos del pueblo. Señor Alejandro Cao de Venos, y las lecturas, los clásicos del marxismo a los cuales echa mano Corea, no solamente para su organización institucional, sino para la regulación de su economía, de sus relaciones interiores y también exteriores. ¿Podríamos decir que es un país leninista o tiene algunos resabios del maoísmo clásico también? ¿O hay una adaptación nacional al socialismo, por decirlo de alguna manera? Esa es la respuesta. Hay una adaptación totalmente nacional. Uh-huh. No es un país marxista-leninista, no es un país maoísta ni estalinista, sino es un país que se rige por una ideología que llamamos yuche. Yuche en coreano básicamente significa que el hombre repetir? Es el dueño. ¿Me puede repetir? Yuche. Uh-huh. Yuche. Yuche o yuche sasan, que es idea yuche. Uh-huh. Entonces, esta idea, la idea yuche, la creó el presidente Kim Il-sung después de conocer, de leer, no solo los clásicos de Marx, Engels, Lenin, sino de vivir en la época de Stalin, conocer la China de Mao y otras experiencias socialistas, y él creó una idea socialista propia. Según la nación coreana, la propia cultura y las propias raíces. Y de hecho, el presidente Kim Il-sung dijo, esta idea yuche vale para Corea del Norte, pero no puede ser exportada. No es un modelo que deben copiar otros países, porque precisamente lo que cada país debe hacer es crear un socialismo basado en su realidad, en su cultura, en su historia. Y ese es el principio que además diferencia mucho a, digamos, el término del imperialismo rojo, ¿no? El imperialismo comunista, donde también en la época de la URSS hubieron intentos por obligar a otras naciones a ser satélites del gran país, en este caso referente, que era la Unión Soviética. Corea siempre ha sido miembro del movimiento de países no alineados. No firmó el Pacto de Varsovia, de la URSS, y siempre se mantuvo al margen en los conflictos entre países socialistas. Por ejemplo, en el famoso conflicto sino-soviético, donde hubo un conflicto entre lo que era el estalinismo y el maoísmo tradicional con otras nuevas enseñanzas, uh-huh. ¿no? Que venían de la mano de Khrushchev y de la nueva Unión Soviética. Sí, sí. Así que en esta situación, contexto, siempre Corea se mantuvo al margen con su propio sistema. Así que nos consideramos yucheanos o Kim Il-sungistas, Kim Jong-ilistas, porque la base de nuestra economía, de nuestra sociedad, es son los escritos y la experiencia de nuestros líderes, que es muy curiosa, aunque obviamente tiene unas similitudes con otros estados socialistas, sobre todo respecto al control público, tiene sus peculiaridades respecto, por ejemplo, a las creencias espirituales que todavía existen en el país, ¿no? O morales, determinados principios que son diferentes a otros modelos socialistas. En este sistema, en este modelo socialista, hay un hombre, hay una mujer que viven cotidianamente en Corea del Norte. Me gustaría muchísimo que usted nos pudiera graficar cómo es la vida, las percepciones, cómo es la cotidianeidad de los coreanos, también para despejar quizás estos estereotipos que usted mencionaba. Pues bien, hay una gran diferencia si uno trabaja en el campo, es agricultor, uh-huh, o trabaja en la ciudad, porque en el campo, como sabemos, el horario se rige por las estaciones, y en la ciudad pues hay un horario más continuado a lo largo del año, pero una ciudad como en la capital, en Pyongyang, o otra ciudad como Wonsan, Hamun o Nampo, cualquier ciudad en el país, una persona que trabaja en una oficina, por decirlo así, va a trabajar 8 horas de lunes a jueves. Ese es el, uh-huh, horario laboral típico. De lunes a jueves trabaja. Sí, correcto. Ajá. De lunes a jueves, porque el viernes las 8 horas de trabajo se dedican al trabajo voluntario. O sea, uh-huh, todos los oficinistas y las personas son movilizadas para ayudar a los agricultores en la recogida de arroz o para ayudar al ejército, que es el que construye las casas que hemos dicho que se reparten gratuitamente a los ciudadanos, se moviliza a otros sectores para que se cree una sinergia y una amistad entre toda la población. Una comunidad sería, una comunidad entre la población. Exacto, ese es el objetivo. Entonces, el sábado por la mañana es también día de estudio. Todo el mundo se acerca a las universidades, a las bibliotecas y estudia lenguas extranjeras o estudia informática, programación, estudia instrumentos, se forma en otras especialidades y esto se hace en toda la nación, de forma regular. Día de estudio, de hecho es mañana de estudio, los sábados por la mañana. Luego ya sábado por la tarde, domingo es festivo y la persona pues dispone de su tiempo como quiere con su familia, va al parque, a los coreanos les encantan las barbacoas, les gusta mucho pescar, les gusta mucho el karaoke, cantar, son gente muy alegre y siempre, siempre todo en comunidad. Les encanta siempre hacer las cosas entre amigos o con familiares, ¿no? Es que también pues se pueden ir a pubs que tenemos donde pueden tomarse su cerveza o pueden ir a un centro deportivo que son gratuitos para nadar o para practicar taekwondo, pueden ir a un teatro, pueden ir a la playa, en fin. Pueden hacer lo que desean, igual que en las fiestas nacionales o sus días festivos. En los días festivos, normalmente unos 20 días al año, en la época de verano, son cubiertos por el gobierno. Tanto el transporte, como los hoteles, como la manutención, también la paga exclusivamente el gobierno de la República. No tiene que desembolsar nada el trabajador. Debo preguntarle lo siguiente. ¿Esto supone que en la actualidad Corea ha superado definitivamente un periodo especial de privación que tuvo hace ya unos años, conocido aquí en Occidente, sí, como la hambruna de Corea? Sí, en Corea le llamamos a este periodo la ardua marcha. Desde, uh-huh, el 1994-95 hasta el año 2001-2002. Es cuando tuvimos unas hambrunas terribles y nuestra economía cayó por completo porque Corea se quedó sola en el mundo defendiendo un modelo socialista. Entonces perdimos todo nuestro comercio exterior, como aquel que dice, de la noche a la mañana. Fue una situación bastante terrible. Pero eso ya pasó, el país se ha ido recuperando en todos los sentidos. De hecho, se puede observar si uno va cada 3 meses, hay nuevos barrios construidos y hay todo tipo de productos ya hechos de forma nacional. Pero todavía tenemos dificultades con el tema de la agricultura. El problema, uh-huh, de Corea del Norte es que apenas tiene un 15% de territorio cultivable. Uf. O sea, somos muy ricos en minerales, pero muy pobres en superficie cultivable. Entonces, eso nos obliga a importar cada año millones de dólares de grano, por ejemplo, de soja, de aceite, etcétera, del sudeste asiático principalmente, que es de donde importa, de hecho, la mayoría de Europa su arroz también, del sudeste asiático. eso supone, claro, un gasto muy, muy grande para nuestro Estado. Entonces, está tanto los ingenieros agrónomos, todos los especialistas científicos, están intentando aumentar la producción por hectárea, pero es que al problema añadido de ese 15% de territorio cultivable, tenemos las temperaturas, que en invierno llegan a alcanzar los 40 grados bajo cero. Son temperaturas siberianas y muy duras, y entonces es muy difícil que haya una producción de cereal bastante necesaria, ¿no?, para alimentar a toda la población. Por lo tanto, todavía tenemos un problema con esta importación y dependemos mucho de importar estos cereales cada año. Y si hay, como ha sucedido, como está sucediendo ahora este verano, una sequía prolongada, pues todavía peor, claro. Eso significa que tendremos que importar mucho más del exterior. Así que todavía sigue siendo un problema lo que es la producción vegetal en Corea del Norte, es el principal escollo ahora mismo. Leyendo algunos sueltos periodísticos y algunos análisis sobre su país y preparándome justamente para esta entrevista, alcancé a observar que el gobierno de Corea del Norte tiene, o mejor dicho, mantiene ciertos derechos especiales para científicos, intelectuales, docentes, en fin, todas aquellas personas que por sus cualidades especiales tienden o tenderían a un progreso o a un reaseguro de ciertas cuestiones relevantes o muy significativas para la sociedad coreana. Me refiero concretamente al acceso a viviendas con una mayor comodidad, con un mayor número de metros cuadrados, etcétera, etcétera. ¿Es correcto esto? Sí, es una de las formas de agradecer a los ciudadanos, no solo científicos o especialistas en la educación, etcétera, también a nivel campesino. Nuestro país, ¿cómo compensa a las personas que no solo dedican las 8 horas de trabajo, como hace cualquier ciudadano? En Corea del Norte no hay desempleo, todo el mundo tiene trabajo, todo el mundo tiene vivienda. ¿Cómo dentro de una... tú alentas o reconoces el trabajo de un ciudadano que en vez de estar esas 8 horas se ha quedado 5 horas más para desarrollar una vacuna, por ejemplo, una vacuna que es necesaria en la sociedad? Entonces, o para agradecer ese sobreesfuerzo. Para eso tenemos un sistema de medallas, de condecoraciones. Tú puedes también a esa persona darle un puesto de mayor responsabilidad, ya que ha demostrado delante de sus compañeros tener pues una mayor dedicación, o se le puede en un momento dado regalar el primer piso que se haya construido, un nuevo apartamento en un nuevo distrito de la ciudad. Entonces, no es que solo él viva en ese tipo de habitación, sino que los primeros pisos que el ejército construye de 240 metros cuadrados son entregados los primeros a las personas que también han dedicado más por el país, independientemente de que sean trabajadores campesinos o intelectuales, que son, digamos, el símbolo de nuestro partido, es la hoz, el martillo y el pincel, que representa a estas clases que rigen la nación. Así que es una forma de recompensar, no de una forma económica, como sería en el capitalismo, o incluso yéndose a otro país para trabajar en una empresa más grande, ¿no? Y entonces abandonar a su nación, que se queda sin la posibilidad de ese experto, de ese científico, sino esa persona queda en el país, se le reconoce su trabajo y como honor se le entrega las primeras viviendas. Pero son las viviendas tipo. O sea, ahora las viviendas de 240 metros cuadrados se están entregando a todos los ciudadanos por igual. ¿240 metros cuadrados? Sí. Perfecto. Por familia y totalmente lista para vivir. O sea, tiene sus accesorios de cocina, su frigorífico, su televisión LED de 50 pulgadas, todo eso tiene incluido dentro del piso. Si la persona solo tiene que entrar a vivir y tiene todas las facilidades. Por mi parte, dos últimas preguntas. La primera es, ¿cómo es, si nos puede explicar muy brevemente, la forma de ratificación de los liderazgos en Corea del Norte? Es decir, ¿cómo se elige la continuidad de una gestión de gobierno? Pues justamente ahora mismo acabamos de finalizar las elecciones tanto para municipios como para comarcas o condados, así como para provincias. Normalmente las elecciones a nivel político son cada 5 años. Entonces son elecciones democráticas donde puede votar y ser votado cualquier persona a partir de 17 años de edad. Básicamente, lo que hace uno para presentarse tanto a nivel municipal como al Congreso, que es donde están los diputados, 687 diputados actualmente, uno debe conseguir firmas del pueblo. Entonces, las personas que tienen más firmas con sus documentos de identidad son las que salen en las listas. Esas listas luego son votadas, como digo, por sufragio universal secreto por los ciudadanos que acuden a votar cada 5 años, tanto a nivel municipal, provincial, como a nivel estatal. Luego, los congresistas, esos 687 congresistas elegidos por el pueblo, son los que eligen el líder de la nación, cada 5 años también. Si no es reelegido por ellos, él no puede continuar. Y obviamente son esos 687 uh-huh. diputados los que aprueban o derogan las leyes de la República. Así es como funciona. A nivel de una empresa, obviamente, es, por ejemplo, el comité de empresa, que es el que lleva la dirección de esa empresa, está formada por sus técnicos y sus propios trabajadores, también elegidos de forma democrática. El que tiene mayor voto es el que es el responsable o director de esa empresa. Por último, señor Alejandro Cao de Venós, usted viaja periódicamente a Europa Occidental, particularmente, creo, usted es de origen catalán. Sí, de Tarragona. Bien, de Tarragona. Yo le quería preguntar, en este permanente ir y venir desde un sistema como el de Corea, que usted nos acaba de detallar de una manera muy pormenorizada, y lo que usted observa de la sociedad española, en este juego de dos sistemas que parecen tener muy poco en común, en este siglo XXI, donde pareciera que las diferencias se habrían allanado, que la globalización iba a crear un mundo en el que todos íbamos a vivir de la misma manera, que surgiría el fin de la historia, el fin de las ideologías, pero parece que no. Le pregunto, concretamente, este concepto de alienación que en los años 60 y 70 acuñaron los clásicos del marxismo y también del postmarxismo, ¿juega en alguno de estos dos mundos, en los dos? ¿Cómo los describiría usted? ¿Cómo establecería una comparación si fuera posible? No sé si la pregunta es correcta, por lo menos en la formulación. Es un tema muy, muy complicado y largo, ¿no?, para analizar desde una perspectiva teórica. Lo que está claro es que el capitalismo en origen se mantiene porque tiene una gran clase media, uh-huh. que es la que mantiene el sistema, pero como el capitalismo es muy voraz, digamos, los peces grandes siempre se comen a los pequeños. Y eso es algo que se puede observar muy bien en Europa, en el caso de España en concreto, que lógicamente es el que mejor conozco por mi familia, por mi vida y porque estoy aquí muchas veces. Básicamente las grandes empresas se han comido a los pequeños empresarios, se han comido a las empresas familiares, que son las que dan los puestos de trabajo, que son las que se mantenían y que tenían un cierto nivel de vida. Así que cada vez la clase media se hunde y se vuelve más pobre. Se queda sin su comercio, se queda sin sus propiedades y se convierte en clase pobre que apenas puede sobrevivir. Mientras que las grandes corporaciones, los grandes supermercados, como en el caso concreto de España, por ejemplo, en Carrefour, o luego las plataformas digitales como Amazon, uh-huh. se quedan absolutamente con todo el mercado. ¿Eso qué hace? Que al final solo hay unos muy poquitos ricos y la absoluta mayoría de la población acaba empobreciéndose. Entonces ya el capitalismo no es válido y tarde o temprano se produce un cambio o una revolución. Entonces digamos que el capitalismo tiene una fecha de caducidad y esa fecha de caducidad ya no le queda tanto en los países capitalistas porque la miseria cada vez es mayor. Y en un país productor, gran productor de vegetales y de frutas, como es España, hay mucha gente que está pasando hambre y niños que están pasando hambre. Entonces las personas se lo empiezan a cuestionar. ¿Y cómo puede ser que estamos exportando, que España es la despensa de Europa y haya niños que no tienen que comer en la escuela? Así que todo eso lleva luego a un cambio, va a obligar a un cambio un poco más equitativo o cuanto menos más sostenible. Porque el capitalismo en su voracidad individualista, egoísta, no duda en destruirse a sí mismo. solo por su propio interés. Y eso es lo que creo que está sucediendo, que va a suceder, y por lo cual, como persona además que no ha tenido necesidades básicas en la vida, en mi caso no lucho por un ideal porque yo haya sufrido, sino porque sufro al ver a tantas personas que no tienen qué comer o dónde vivir, o no pueden acceder a una educación o una sanidad digna, ¿no? Así que son mundos totalmente diferentes. Hay que verlos para entenderlos, hay que vivirlos. En mi caso, pues, he tenido esa posibilidad, tanto en Corea del Norte como en España y en tantos países del mundo en los que he visitado, en mi querido Chile también, otro país gran productor de comida, donde tantísima gente pasa hambre. Eso lo siento, pero me parece que no tiene ninguna excusa. La gente tendría que tener, por lo mínimo, como menos, un plato de comida, todo el mundo sin excepción. Y hay mucha gente que está pasando hambre y que muere de hambre. Así que por ese motivo principal es por el que veo que el capitalismo no tiene futuro y tarde o temprano las masas se levantarán y querrán cambiar esa situación. Señor Alejandro Cabe de Venos, le agradecemos muchísimo su generosidad, la amabilidad, la predisposición a compartir con nosotros este diálogo respetuoso, abierto, franco, democrático, muy interesante, sobre todo para quienes lo escuchamos desde aquí, desde el portal de la Patagonia Argentina, a más de 10.000 kilómetros. Y por supuesto nos ha dejado una serie de puntos que seguramente serán materia de reflexión de nuestros oyentes, y también en mi caso, quiero serle franco, voy a tratar de pensar mucho en las cosas que usted nos ha manifestado y que ha desarrollado a lo largo de esta hora. Le vuelvo a reiterar nuestro profundo agradecimiento por su predisposición. Le mando un cordial saludo y espero que usted se haya sentido muy bien en este espacio. Totalmente, ha sido un placer para mí, encantado de poder estar con ustedes vía radiofónica, y espero algún día realmente poder visitar su gran país y también en la zona de la Patagonia, como no, poder tener una nueva entrevista cara a cara. Muchísimas gracias. Ambientada con música de Corea del Norte, esta última parte de esta edición de hoy de Multitud, con un diálogo verdaderamente impresionante con Alejandro Cabo de Venos, un funcionario de origen español, funcionario de Corea del Norte, que tiene a su cargo las relaciones de ese país con Occidente. Una hora de preguntas, de respuestas, de intentos de alcanzar algunas respuestas con una gran vocación por formular preguntas sobre un país que, por supuesto, aquí en la Argentina es motivo de interrogantes, de dudas, de opiniones. En fin, una hora para adentrarnos en la realidad de Corea del Norte, según la mirada de alguien que es justamente un funcionario de ese país. Nina Yanes y Eduardo Aguirre, nos vamos a despedir de todos ustedes hasta el sábado próximo y les deseamos que tengan una feliz semana.